Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. No, no, no me mires con cara de perrete, que hoy las normas las pongo yo, ¿eh? ¿Ha sido alguna vez de otra forma? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No soy la voz cotidiana a la que estáis acostumbrados, pero hoy vamos a hacer esta pequeña excepción. Soy Gema. ¿Y usted quién es? Yo soy Manolo, sigo siendo Manolo. Nada, se me hace raro estar aquí llevando la voz cantante así de primera. Hombre, siempre la he llevado en la sombra, pero bueno. Estoy ruborizada. Te veo totalmente. Bueno, sí, porque solo me ves tú. Para los oyentes que, bueno, que conecten hoy por primera vez con nosotros, bienvenidos, sentaros. Hemos aquí colocado unas cuantas sillas para que haya sitio para todo el mundo. Perdonad un poco el desorden. Bueno, sí, hoy he pasado la mopa, pero bueno, no, ¿qué se le va a hacer? Es domingo. Y bueno, Cuotidianos, para quien esté, como digo, escuchándonos hoy por primera vez, pues es un podcast de noticias, de actualidad. Nosotros pues intentamos contar un poco la verdad que hay ahí fuera y bueno, y dar nuestra opinión, pues en las que sea de dar opinión, porque otras pues no hay mucho que... Contamos nuestra verdad y contamos sobre todo la verdad que nos mandan nuestros oyentes con importante, las noticias que nos llegan a través del mail, que es cuotidianospodcast@gmail.com, y también lo que nos mandan a través de Twitter, que es la única red social que trabajamos, la única red social que conocemos y que disfrutamos cuando tenemos tiempo para ella. Y bueno, pues a nuestro usuario, cuotidianospod, ahí bueno, nos llegan noticias. Aunque debo decir que esta semana han estado un poco perezoso. La fiesta, la semana, estaba ya la gente esperando ahí la Semana Santa como agua de mayo o de abril. O de Semana Santa, no lo sabemos. Y entonces pues han quedado, estaban hoy todo el mundo de procesiones y eso, estaban enfrascados en otras cosas. Y bueno, hablando de Semana Santa, no sé por qué, yo cuando llega a estas fechas siempre me viene a la cabeza la noticia que dimos el año pasado del falo gigante. Hoy lo veía, la procesión esa, de esas mujeres que procesionaban con un falo gigante. Sí, con un gigante pene montado en un palio. No sé si era en China o en Japón. Pues Japón, es que hoy veía la foto por Twitter otra vez. Oye, digo, es que la Semana Santa me viene mucho a mí esa noticia. No sé por qué. Somos una mala influencia, está claro. Por supuesto. La mala junta, lo que dicen por aquí, por el sur. Uh-huh. Y bueno, así resumiendo las malas noticias, que es lo que bueno solemos comentar un poco así la presentación, para que luego a lo largo del programa se vayan limpiando. Pues esta vez en Chile nuevamente, pues después del terremoto del que hablábamos la semana pasada, han sufrido un incendio que ha causado muertos y enormes pérdidas materiales. Así que solo podemos decir que ánimo para sobreponerse y bueno, ya se sabe, ahora ya empieza verano, época de incendios. En Ibiza también escuchaba algo de un incendio y bueno... Pues nada. Esperemos que el verano no sea leve, al menos en el tema de incendios. Esperemos. Y empezamos raudos y veloces con las noticias express. Susana Díaz retira oficialmente la competencia de vivienda a Izquierda Unida. Pero esto es una noticia que no es verdad. Esto ya es el pasado. Esto ya ha pasado, porque ahora vuelven a tenerla. Entonces, sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues un poco lo que pasó fue que tras la polémica por el realojo de la familia de la Corral Utopía, esto que sucedía en Sevilla, donde unas familias pues, ocuparon un edificio de Ibercaja y lo tenían ocupado desde hace un par de años. Bueno, pues básicamente, yo gobierno en coalición contigo, yo tengo estos poderes, yo los uso y los ejerzo y como yo soy presidenta, pues ahora publico en el BOJA corriendo para quitarte a ti la capacidad de otorgar viviendas, porque sí, porque no, pero nos reunimos y en cuestión de 24 horas, oye, ya volvés a tener las competencias de vivienda, ¿eh? Ha sido así todo como resumidamente y muy rápido, esto básicamente es lo que ha sido. Está claro que gobernar en coalición puede provocar estos problemillas. Es decir, meterte con compañeros de cama que igual piensan distinto que tú en algunas cosas, pues puede provocarte estos problemas. Entonces, no sé si esto ha sido un órdago que se le ha ido de las manos a una que por un lado ha dicho yo concedo vivienda y otra que ha dicho sobre tu cadáver. Y creo que ha sido un poco esto lo que ha pasado. Lo que está claro también es que no se puede transmitir la idea de que ocupar una vivienda es la forma lícita de obtener una vivienda en España. Yo creo que ese es el resumen de todo, porque quiero decir, a fin de cuentas, ahora los afectados son esa gente que ahora tiene una llave en la mano y bueno, ellos aseguran que sí, que es algo, es una ley firme y que no se lo van a quitar, pero bueno, por otro lado están todas las familias también necesitadas, que como decía Susana Díaz, llevan mucho tiempo en lista para recibir viviendas y el ejemplo de vamos a ocupar y así nos la dan, pues no es el más adecuado, evidentemente. Por una parte, no se puede potenciar eso, no se puede premiar el hecho de que tú ocupes una vivienda y que eso es lo que te da razón, es que tú des la patada a una puerta. Exactamente. Por un lado está eso, pero por otra parte también queda patente que si no pataleas, si no lloras, si no montas el espectáculo, al final no queda nada para ti. Y por otro lado también queda patente pues que hay muchas viviendas vacías que podrían adjudicarse para gente que no tiene un techo donde vivir. No, pero claro, hablamos solamente de gente que no tiene un techo, hablamos de gente con necesidades especiales. Es decir, por ejemplo, pues esta semana hemos podido ver muchos casos parecidos en los que, bueno, pues gente con problemas de movilidad, gente que, bueno, pues que vive atado a una silla de ruedas. Vive en cuartos pisos, quintos pisos, la gente le tiene que subir y bajar escaleras. Ahí está, es decir, que no pueden depender de la buena voluntad de los vecinos que los quieran subir y bajar. Claro, esas cosas, es que esas cosas se tienen que tener en cuenta además de lo que hablaban esta semana, ¿no? Y en fin, volveremos a ver algún caso de esto, no lo sabemos, esperaremos a las próximas semanas, prometen ser intensas en estos temas. Pues sí. Y bueno, pues por fin tenemos que el gobierno aprueba la norma que cambia la fecha de caducidad por la de consumo preferente. Hombre, es que no podíamos seguir viviendo con esta incertidumbre de los yogures y la fecha de caducidad. Hombre, esto elimina el límite de 28 días de la fecha de fabricación a la que obligaba la regulación de 2003, ¿no? Hombre, esto no sé si esto solamente es en yogures, si esto es en otros productos. No, creo que en yogures. No, pero el tema está... creo. No, pero... Te digo esto porque está claro, por ejemplo, que en una cosa que uno más o menos puede controlar, pues no sé, un yogur, al margen de fecha de caducidad, uno no se lo come ciegamente. Si yo abro el yogur, tiene un olor chungo, algo azul, la tapa algo está verde, hinchada, sabe raro, esto es Macedonia, pero... A mí me sabe un poquito especial y tal. Oye, esto me va a activar la flora intestinal, que te cagas. O sea, uno puede tener sus sospechas y sabe. El problema que me viene es cuando nos encontramos con otros productos en los que uno no tiene por qué conocer cuál es el estado natural de ese producto, caducado o sin caducar. Se lo puede comer. Entonces, malo, si, claro. Se me vienen a la mente, pues bueno, pues desde productos que uno no conozca, pues yo qué sé, igual tú no has comido nunca mojama. No lo sé, pero no me preocupa eso, me preocupan por ejemplo los fármacos, me preocupan otro tipo de productos sanitarios, por ejemplo, en los que tú no tienes por qué saber yo no tengo forma de saber si este paracetamol está bueno o malo. No, pero en esas cosas no. Esto es en yogures. Lo malo es que el ejemplo de los yogures la gente lo coja para otras cosas. Porque a él le dé la gana, quiero decir. Porque un yogur te ponga consumo preferente 3 meses, porque un yogur puede estar 3 meses, no creo yo que la gente ahora cuando vea en una caja de pastillas esto ha caducado tal día, diga no, es que esto tiene margen de... No vamos claro, a ver, es claro. Que, ese es el peligro. Que... El problema está, recuerdo una vez en el trabajo que me pasó algo parecido, en la que me decía la jefa, no, esto es consumo preferente. Y yo le dije, muy bien, digo, ¿tú se la darías a tu hija? Claro. Me dice, no. Digo, pues entonces este consumo preferente a mí no me vale. Claro. Yo no voy a darle un producto que pone que la fecha de consumo preferente ya está sobrepasada a un paciente que estoy tratando y que al final el que se va a comer el marrón delante del juez, si pasa lo que sea, soy yo. Que le y a ver cómo se lo explicas tú a él. Sí, de toda manera. Explícale tú a este señor paciente que su pastilla no está caducada. Es que el periodo de consumo preferente ya ha sido sobrepasado. Ya verás cómo esto va a traer cola, vamos. Va a ser muy divertido. De todas maneras, ahora ya Arias Cañete no podrá decir ya lo de los yogures caducados. Ahora lo que se va a preguntar es cuáles son los efectos si te comes un yogur fuera de su fecha preferente, como tú has dicho ya. Pero es que el Arias Cañete es que decía que a él le daba igual lo que dijera la tapa, que se lo comía cuando le apetecía, que no era aquello de... Pues nada, que me doy yo cuenta 10 días después de que esto haya caducado, pues yo me arriesgo lo mismo. O sea, sí, pero el problema que tenemos es que nos podemos encontrar... Es decir, yo es que, te digo, desconozco profundamente los efectos. Claro. Yo imagino que si te comes un yogur en mal estado, pues lo más que te va a hacer es activarte la flora intestinal, claro, de golpe, y te vas a tener, una diarrea bastante guapa. Vas a guapa. Tener un Actimel, pero sin pagarlo. Bueno, o sea, vas a echar Actimel, probablemente. Pero lo que me refiero es, lo que me da miedo es el tipo este de productos sanitarios que uno no sepa qué puede pasar con ello, claro. O que uno diga, oye, mira, no, esto se puede llevar a la farmacia para que lo tiren, o esto termina en África o en algún país así muy lejano, una cosa muy difusa del tercer mundo, donde se lo toman porque es o eso o muerte. O eso o muerte, exactamente. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues seguramente que traerá cola y si no ya seguiremos hablando. Sí. Ya hablaremos de esto seguramente. Bueno, obligatorio desconectar en Francia. Esta semana veíamos que consultores e ingenieros franceses que desempeñan cargos de responsabilidad, pues de ahora en adelante van a estar obligados a apagar durante 11 horas todos los móviles, ordenadores y chismes que le conecten con la oficina, y las empresas pues van a tener que asegurarse de que eso se cumpla, porque ahora ya es que está así estipulado según la ley. Los dos sindicatos más grandes han llegado a este acuerdo con dos patronales del sector de ingeniería informática, pues para intentar poner freno a la jornada interminable de los trabajadores, ya que según los expertos la situación de sobrecarga es muy importante en Francia y sobrepasa los límites exigidos, teniendo a empleados 24 horas al día disponibles y poniendo en serio riesgo la salud psicosocial. Bueno, también venía en este artículo pues que también se han dado caso de aumentos en suicidios y todo esto, pues porque la gente está bastante saturada. Entonces ya han llegado por ley a esta norma, y bueno, y opiniones hay para todos los gustos. Hay algunos creen pues que la empresa y la política son 24 horas al día y que no se puede desconectar bajo ningún concepto, y otros se quejan de que la solución pues no es esta y que el verdadero problema, como en muchos casos, es la sobrecarga laboral pues debido a la reducción de las plantillas, que eso tampoco es ninguna novedad con los tiempos que corren. Y bueno, y nos suena a algo todo esto, ¿no? De sobrecarga laboral, de querer exigir más de lo que la seguridad del trabajo pues permite, ¿no? Hombre, a ti y a mí esto no suena mucho, claro. Porque hemos estado en distintas empresas, vamos a llamarlas así, y bueno, pues para estas cosas existen cosas que se llaman pues guardias presenciales o localizadas, o existe la figura de la disponibilidad que uno puede dar en un momento determinado, pero son cosas que están pagadas. Claro. El problema aquí viene cuando estas cosas no están pagadas. Y ahora, en este ámbito de aumento de la competitividad y esta serie de cosas, estos eufemismos que ahora hay, es decir, que tienes que dejarte... Y los objetivos laborales y todas pero, estas cosas. Es decir, cosas, ahora prácticamente tú tienes que, para ser competitivo, para ser atractivo laboralmente, pues tienes que dejarte dar por behind en 24 cualquier momento. Horas al día. Sí, sí. Claro. Es decir, tú y yo hemos vivido situaciones en las que, por ejemplo, en otros sitios en los que estando en una guardia localizada hemos estado comiendo o hemos estado haciendo la compra y automáticamente ha sido sonar el teléfono, soltar la compra y no para no el trabajo vida. Corriendo y no tienes vida. Exacto. O sea, no ha pasado a eso, nos ha pasado en el cine. En todos lados. Ahora aquí que no... O sea, pero bueno, aquello al menos te lo pagaban, ¿no? Salías como en las películas corriendo, pero es que te lo pagaban. Ahora aquí, ¿qué te encuentras? Te encuentras con que suena el teléfono 3:30 de la tarde, ¿qué haces? Pues yo estoy haciendo un sofrito, ¿no? ¿Trabajas de tarde? Bueno, pues sí, es verdad, trabajo de tarde y te vas y dejas tu vida así porque tienes que... La cosa es que en Francia esto es para cargos de responsabilidad. Nosotros en teoría somos asalariados más, o sea, quiero decir que esta sobrecarga se vive en muchísimos países y en muchísimos trabajos, no solo en estas, ¿no? O sea, en informática y en ingeniería. Pero bueno, el derecho a la desconexión, pues fuera de las horas laborales, estamos hablando que tendría que ser un derecho. Uh-huh. Más que nada por eso, por tener vida después, sí, bueno, del trabajo. ¿Cuántas veces no te ha pasado esto de volver de trabajar una noche? Sales a las 8, llegas a casa a las 8 y media, te duchas, tomas algo, te acuestas a las 9 y a las 11 te llaman por teléfono. ¿Qué haces? Para que entres a las 3. ¿Cómo que qué hago? Dormir, estás en una guardia trabajando 10 horas y estoy durmiendo. Ah, pues te puedes venir a las 3. Claro. Bueno, me gustaría dormir 4 o 5 horas seguidas. Claro. No sé. Pues una vez más queda demostrado, pues eso, que los derechos se tienen que hacer obligatorios con leyes. Sí, sí. Para que las cosas funcionen, porque es que parece que no son derechos, sino, o sea, uh-huh, nadie tiene derechos a no ser que esté escrito como ley y entonces estemos ya obligados a... Efectivamente, si no nos obligan a respetar nuestros derechos, pues fíjate, no los tenemos. Exactamente. Lo más curioso de esta noticia es que justo debajo del titular han puesto un enlace que decía ofertas de empleo en Francia. O sea, me he quedado, digo, ¿eh? ¿Esto qué es? Y bueno, sin duda yo creo que es una medida, o sea, poner debajo de esta noticia de sobrecarga laboral un enlace de ofertas de empleo, pues, o sea, sobrecarga laboral, la noticia esta de que te iban a obligar a desconectar, pues yo creo que como que lo están usando como un... Como un, no sé, un enganche ahí para decir, vente a Francia, que claro, ahora... Seguro. Seguro que es el enganche que estaban buscando. Va a animar a muchos a buscar trabajo allí, quizá. Bueno, quizá si hubiera sido julio hubieran anunciado el Tour de Francia. Oh, quizá. Cuidado con las críticas porque pueden costar del puesto. No, por Dios. ¿Qué en dice? Esta sociedad tan permisiva. Si no nos gusta criticar a ninguno. No. Bueno, sino que esto que se lo digan a Esther Palomera, que era la directora, ex directora adjunta de La Razón, que ha sido despedida por el director... Señor Marvinda, porque bueno, pues por lo visto esta señora hacía demasiadas críticas al gobierno y parece que mantenía algún tipo de actitud reivindicativa que chocaba un poco con la línea conservadora, yo voy a decir un poco más, voy a decir ultraconservadora de la razón, claro. Después de tener, pues bueno, algunos pequeños desencuentros. Marwenda finalmente pues se ha quitado este pequeño chino que tiene en el zapato. Pequeño gran, no sea, no sé, en sí. Plan, sí. Dicen que no, que ha sido una cosa así, ha sido una cosilla por causas organizativas. Sí, que, sí, que sí. No ha sido como un escarmiento y tal, ¿no? No, o sea, tampoco no soy un gran lector de La Razón como para decir, oye, pues se nota este cambio de rumbo de ahora, línea, desde, sí, desde esta semana que no está esta señora aquí, ahora se nota que esto es mucho más de derechas, sí, de lo que ya era. Algunos decían eso, que había hecho una purga política, he leído por ahí, uh-huh, algo en plan más. Sí, no, totalmente. Es decir, está claro que no, bueno, se admite la crítica y se acabó. Claro, esto es lo que hay. Mejor quitarse en medio a gente así. Y bueno, lógico. Hoy tenemos un especial de política ficción, que yo no sé si tú has tenido oportunidad de... Bueno, aquí en España no mucho. Como amantes de la ciencia ficción y amantes de la política en España, bueno, si estas noticias son más del extranjero, ¿o me equivoco? Sí, en este caso sí. No puedo, o sea, me gustaría poder hablar de alguien español, pero no. Hay ministros que se dimiten, pero una vez más no es aquí en España. En esta ocasión claro. Ha sido la ministra británica de Cultura, María Miller. Ole. Ole María, que bueno, pues este miércoles ha presentado su dimisión. Ya sabes, estas dimisiones que uno presenta porque te han pillado con todo el equipo. Con toda la mano en la masa. Ahí está, te han pillado con los deditos llenos de Nutella, con la cara manchada. ¿Quién ha sido? Con el bote con la tapa rota en el suelo. ¿Quién ha sido? Yo no. Y ha presentado la dimisión. Claro. ¿Por qué? Pues porque la señora reclamaba unos gastos en concepto de vivienda. Porque, bueno, pues como aquí en España, ¿no? ¿Ha echado un tabique abajo algo la mujer? No se ha venido arriba con las obras, no se ha dejado llevar por el efecto del... Porque aquí en España ha habido más de uno que se le ha ido la mano con las obras, no, ¿eh? Sí, también, pero no me refiero a que se deja llevar por algún vídeo de bricomanía o algo por el estilo, sino que la señora, bueno, pues como aquí en España pasa, los ministros, la gente que trabaja para el gobierno, los diputados y demás, tienen la posibilidad de pedir el reembolso de lo que gasten en hipoteca o de lo que gasten en alquiler si no son residentes en Londres, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esta señora lo estaba haciendo para pagar la hipoteca de una segunda vivienda en la que estaban viviendo sus padres. ¡Qué bien! O sea, estaba pagándose la casita en la playa con lo que le da. No. La muchacha le estaba pagando la casa a los padres. Entonces se conoce que han estado 15 meses investigándola. O sea, yo no sé tampoco si hacen falta 15 meses. Yo creo que igual lo han hecho 15 meses como para decirle, no. O sea, que esto no es una semana que tus padres han ido a verte y estaban allí viviendo. Que llevan 15 meses tus viejos allí. Eso es mucho para una visita. Claro. De primera, o sea, hace falta investigadores que investiguen esas cosas, que aquí en España hay pocos, por Pero no bueno, decir casi durante, ninguno. Aquí hay juicios en curso que llevan más tiempo. Sí, ya han prescrito, de hecho, vamos casi. Y, pues, están a punto de prescribir claro. durante la instrucción. Claro. Es impresionante. Bueno, pues por la desorbitada cantidad de 5.800 libras, que viene a ser algo menos de 7.000 euros, que esta señora va a tener que devolver, bueno, pues esto es lo que le va a tocar pagar, pierde el puesto y el señor Cameron, que además de veranear en las Canarias... En Lanzarote, verdad, le he visto. Sí, en sí. Ryanair ha volado el hombre, fíjate. Un loco. Bueno, total. Jugándose la ¿Habrá vida. ¿Habrá pagado el embarque preferente? Viaje bueno, pues de riesgo este señor, totalmente. Este primer ministro decía que bueno que lo siente mucho, que se siente apenado, claro. decepcionado, y que esta señora volverá, María, volverá a la política cuando llegue el momento. Es decir, cuando a él se le pase un poco y cuando la gente se lo olvide, claro. seguramente. Muy bien. Pues los ángeles de la guardia de la sanidad china existen. No es una noticia uh-huh. de broma. Tampoco es el título de una película, como Los Ángeles de Charlie o algo así, sino que los hospitales de Pekín pues, van a reclutar 1.500 ángeles de la guarda para ayudar a prevenir posibles ataques a los médicos. Flipada me he quedado. Pues nada, por lo visto ahora en Pekín tienen una oleada de pacientes violentos y muy enfadados con la sanidad china, que por lo visto está en detrimento como la nuestra. Y bueno, estos ángeles de la guarda no son guardias de seguridad, que es lo primero que nos podríamos pensar, sino que son estudiantes voluntarios, personal médico y otros pacientes que actúan de amortiguadores y permiten suavizar discusiones uh-huh. y tensiones, además de hacer de psicólogos improvisados si se diera el caso. Ajá. A nosotros nos puede parecer una tontería, ¿no? Dice, joder, ángeles de la guarda. Si aquí tenemos dos guardias de seguridad para un hospital entero. Hombre, aquí hay dos guardias para un hospital y hay dos guardias que para un único... Bueno, aquí y en muchos sitios. Y en la mayoría de hospitales. Los guardias de seguridad están solamente para llamarte la atención a ti. Oye, por aquí no se puede entrar. No, oye, tú, y la para tarjeta. Cubrir la puerta de urgencias. Que tú estás en una séptima planta y cuando tú llamas a la guardia de seguridad y ha llegado, o te has encerrado en una habitación a llave o te han pegado, fijo. Vamos, no, o sea. No, es decir, tú tienes que contar con que las hostias te las van a dar. Fijo, o sea, o pones tú algo por en medio o te han dado eso, seguro. Eso siempre es así. Pues eso, que nos puede parecer una tontería, pero allí están desesperados pues por eso, por esta oleada de pacientes enfadados que ya han asesinado a decenas de médicos. Joder, o sea, me he quedado alucinada. Aquí hablamos de algún puñetacillo. Aquí, no, allí han apuñalado y han matado a varios médicos. Y mira, me he sorprendido yo con lo tranquilos que parecen los chinos, fíjate. Sí, sí. Pues no, se conoce que ven demasiadas películas de esas de chinos que vuelan y pegan patadas voladoras. Pues lo que sí está claro es que, bueno, que el mal funcionamiento de la sanidad hace que cada vez seamos menos respetados y estemos más expuestos. Y bueno, igual, no sé, espero que nuestra situación no llegue a ser tan grave como la suya. Pero que hombre, igual hay que contratar a ángeles de la guarda aquí algún día, quién sabe. Tú y yo que hemos pateado algún servicio de urgencias en alguna ocasión, no mola nada trabajar en un sitio así, en el que, por ejemplo, tiene que haber 10 personas trabajando y hay dos o tres. Uh-huh. Es decir, cuando hay menos de la mitad del personal que tendría que haber... Sí. No es divertido, no. Está trabajando allí. Una residencia se enfrenta a una demanda judicial, pero yo no sé dónde encuentra estas cosas. ¿Qué me cuentas? Te la voy a contar yo, porque es que el motivo no es el común usual por el que se puede denunciar una residencia. Es decir, no estaban pegándole a los... No había malos tratos, no había problemas con la comida, no, de higiene... Pero por lo visto, por la persona que ha puesto esta demanda, le apareció mal algo. Y es que en esta residencia de Long Island, en Nueva York, en su buen hacer, seguramente, contrató a un stripper, hombre, para entretener a los ancianos. Nada. Las típicas actuaciones lúdicas, pues este personal contrató a un stripper, sin pensar que los familiares acabarían denunciándolos. Y dices tú, ¿cómo se enteraron los familiares? ¿Se lo contó algún abuelo? Pues no. Se enteraron viendo las típicas fotos que ponen las residencias de las fiestas que montan. Hemos ido a alguna residencia en el que hay el típico tablón de fiesta de fin de año, fiesta de cumpleaños de María, fiesta de cumpleaños de no sé qué. Pues, actuación de Juan el Mago, Paquito el payaso triste que toca la guitarra. Pues esas fotos pues salían abuelitas metiendo billetes en los calzoncillos del stripper. Entonces, pues claro... Pero, hombre... Yo es que de verdad me estoy descojonando por dentro de imaginarme esa imagen de la abuelilla con una sonrisa de oreja a oreja, pues metiéndole billetitos al stripper en el braguero. Hombre, yo creo que esto es otro nivel. O sea, yo ya, te prometo que esto lo decía la noticia, no me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, se enteraron por las fotos del tablón. Le hacen falta recursos a esta gente. Puede decir, no, esto fue un taller de Photoshop que nos dieron aquí, mira, parece que está aquí el stripper con nosotros. Claro, el denunciante es que casualmente, pues, su madre, pues, sufría tipo una enfermedad tipo el Alzheimer, entonces, claro, la mujer no le pudo contar eso porque la mujer no se acordaba, pero por la foto se lo tuvo que pasar teta. Y bueno, yo, claro, es que viendo estas sonrisas de los abuelos, te preguntas, ¿es motivo para denunciar? Si se lo pasaron bien, pues déjale, ¿no? Pues claro, según el denunciante, pues el stripper que contrataron lo hicieron para el perverso placer y disfrute de los empleados y no de los abuelos. Eso entonces, sí me parece mal. Entonces ya la cosa cambia, ¿eh? Y bueno, pues muchos ancianos que nos estén escuchando seguramente también estarán pensando, menudo aguafiestas. Uh-huh. Porque, hombre, en fin, una ya. Forma distinta. O sea, hay vida más allá del bingo y de la actuación. Hombre, así está un poco, claro. Y de los carnavales y los teatrillos. Cosa. Muy bien. Hay vida más allá de la peluca de colores. Pesadilla en la cocina en Barcelona. Yo sé que tú eres fan de Chicote, yo sé, hombre, que tú los lunes vives totalmente por y para Chicote. ¿Qué me puedes contar? Pues que la Guardia Urbana de Barcelona ha intervenido 764 kilos de alimentos en mal estado durante una campaña de inspecciones que ha realizado durante el mes de marzo. Ajá. Esta cantidad de alimentos, pues incautados por la mala conservación, tal y cual, mala higiene, no vamos a poner aquí el cuerpo malo, se han localizado en 9 de los 51 establecimientos que han sido inspeccionados, y tan graves han sido las anomalías que se han encontrado que, bueno, que han supuesto el cierre temporal de estos 9 locales. Hombre, ni Chicote ha llegado a estos extremos, mucho cuidado, ¿eh? No, pero yo lo que sí tengo claro, nosotros somos amantes, o sea, nos gusta, nos divierte este reality. Decir que lo que encuentra Chicote es la realidad, es esto, uh-huh, lo que hay. Pero bueno, que en los sitios en los que ha estado Chicote, una inspección de sanidad no la pasan. Creo que en ninguno de los que sale el programa. Pensad en los cafés que os tomáis fuera de casa, pensad en los bocatas que os coméis fuera de casa. Cada vez somos menos partidarios de comer fuera. Pero pensad en lo fuerte que está vuestro sistema inmune, porque lo estáis exponiendo a cantidad de patógenos que desconocíais que existían ahí fuera. Hombre, ya sabéis, sin lugar a dudas, que si encontráis sitios raros tipo estos del programa de Chicote o sospecháis que os han dado gato por pollo, llamad a la policía local y notificadle por el bien de todos. Pero bueno, si el gato está sano, tampoco pasa nada. El problema es que esté sucio. Multas a taxistas por favorecer servicios sexuales, algo que también ha armado mucho revuelo, porque bueno, la denuncia interpuesta por los agentes contra uno de los taxistas, pues ha sacado a relucir esto de que, bueno, de que muchos taxistas están en posesión de publicidad de clubs de alternes y, además de repartir folletos, pues estos mismos clubs les gratifican económicamente, pues, por llevarles clientes. Entonces, la guardia de... Bueno, los policías locales, pues nada, han intervenido muchos prospectos de estos y a muchos taxistas pues ya los están multando, pues porque es delito. No se puede favorecer la prestación sexual de servicios y ya está. O sea, es así. Es así, muy bien. Por más que se lleve ahí de extranjis, pues es un delito. Y bueno, la muestra de poco sentido del humor esta semana la ha dado nuestra Marilo Montero. ¿Pero cómo? Que ha vuelto a ser noticia, no porque haya dicho ninguna cagada, pero yo creo que sí que la ha hecho. Pero la ha cagado nuevamente. Y es que ha denunciado al Mundo Today por injurias. Uh-huh. Habéis oído bien, por las noticias que daba el Mundo Today, con el titular de Marilo Montero, dice que los maricones dan asco, pero no pasa nada porque ya es así. Y nada, remarcaban este tomo en tono de humor, pues además todas las meteduras de pata que la presentadora lleva durante todo este año. Y pues nada, el Mundo Today ha pensado que esto era broma. Es así, o sea, él ha pensado que Marilo Montero le estaba devolviendo la broma que le habían hecho a ella con esto de la denuncia, pero no, es cierto. Estaba diciendo, coño, qué sentido de qué humor. Qué simpática, que nos ha denunciado. Bien. Pues no, ha sido verdad que os ha denunciado. Y bueno, ya está. Yo creo que al parecer la mujer no se ha enterado que el Mundo Today pues es una web que su trabajo es ese, ¿no? Publicar noticias, sátiras, ¿no? Y, no, está simplemente hacer un poco y de... Y que son mentira. Un poco de humor. Que eso es lo que hay que entender primero, que son mentira, Mariló. Entonces, pues ya está. Yo creo que la mujer está cabreada. Como la nominaron a peor presentadora de la televisión, yo creo que es que aún está resentida. Bueno, pues, no digamos nada más porque no sabemos qué demanda o qué denuncia Uy, nos sí, puede llegar. Mucho cuidado. Así que... Nada, yo solo le digo a Mariló Montero que se informe antes de denunciar que la puede Mejor cagar, no le digas nada, a ver si nos va a escuchar. Y seguimos con nuestra superdiva sexagenaria preferida, porque yo sé que esta te la reservabas aquí en un puesto especial. No, vamos, la puedes decir tú porque no, que está saliendo... Esta es tuya porque pues esto es tu fan. O sea, esta es tu fan, semana, es tu ídolo. Esta semana nuestra Esperanza Aguirre pues seguía diciendo que se estaba dando demasiado bombo a lo suyo con lo de la moto y la fuga y todo esto. Pues me parece a mí que vamos a seguir hablando de ella, porque 4 días después de ser detenida por evitar una multa arrollando a un coche, con su coche a la moto de la policía, que la ha hecho muy famosa, el videojuego para teléfono móvil que emula la huida de nuestra querida Espe ya ha conseguido más de 3.000 descargas. Pues no es mucho, pero está bien, ¿no? Y se llama GTA Aguirre. Y en teoría le han puesto lo del GTA por el famoso Grand Theft Auto. Grand Theft, claro, sí. No puede ser Grand Theft Auto porque es que si no estarían ahí... Sí, no puede ser Aguirre, entonces pone GTA Aguirre. Aguirre, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y el objetivo del juego es evitar la multa huyendo por las calles de Madrid y dejando atrás a los agentes y motos. La descripción del juego me ha gustado mucho porque dice: no lo dudes y ayuda a nuestra amiga a salir de este bochornoso lío, y recuerda, la esperanza es lo último que se pierde. O sea, el guasón ha sido un sevillano de 26 años que en solo 8 horas consiguió hacer este juego gratuito, pero que seguro que en publicidad le va a reportar mucho beneficio. No sé si a él o a Esperanza. Sí, no lo sé, pero bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, justo informándome de esta noticia, también veía que justo las consultas médicas de adolescentes adictos a los videojuegos se ha triplicado en Cataluña. O sea, uh-huh. Es súper preocupante. Sí, están sí. Ahí, bueno... Están todo locos con los videojuegos. No, pero esto pasa más en Japón. Aquí los Joko... Sí, vamos, que han tenido... policía ha tenido que entrar a la casa prácticamente a arrancar de las pantallas de su casa gente que llevaba no sé cuántos días sin comer y que incluso no había ido ni al cuarto baño. O sea, una cosa exagerada. Dicen que se está empezando a dar en las redes sociales, así que cuidado, ¿eh? Muy bien. ¿Estás enganchado a alguna red? Totalmente. Drogas en el kiosco. Una vendedora de la ONCE, no te voy a decir dónde, es un sitio que te suena mucho. Sí, por ahí por Cataluña, ¿no? Está en el Vendrego. En Tarragona. En Tarragona. Bueno, pues en este kiosco de la ONCE hay un grupo de traficantes que se dedicaban a ocultar sustancias sustancias espirituosas. Trafiqueo, ¿no? Ahí, pues lo que hacían era que escondían las sustancias con las que traficaban en la papelera, en el kiosco, debajo del mostradorcito este que tiene, lo escondían mujer. Por allí. Y bueno, pues los vecinos los alertaron a los dueños del kiosco, lo alertaron diciéndole: oye, mira, aquí esta gente se dedica a esto, esconde la droga en vuestro kiosco y bueno, pues quizá os convenga denunciar o hacer algo. Y al final, bueno, pues han sido los mozos de escuadra y los que han alertado de esta situación a los ciegos que regentan este despacho, este kiosco de la ONCE. Y bueno, pues me quedo con las ganas de saber si lo han pillado o no lo han pillado, qué ha pasado, porque estaba la cosa un poco ahí... Seguiré esta noticia con interés en otra No, semana. Vamos, seguramente le hayan tendido alguna trampa tipo pues para seguirle el juego y acabarán pillándolo. Está claro que la gente que se dedica a este tipo de actividades no se van a arriesgar a llevar la droga o la sustancia con las que trafiquen encima y lo esconden en cualquier sitio. Pobrecilla. Sí, es un poco una gran... No voy a decir algo por lo que voy a tener que poner un pitido aquí, pero bueno, esperemos que los dejen tranquilos. Bueno, y si te digo autoescuela gratis, seguramente pienses que es para gente que está en paro, la gente que tiene necesidad de un vehículo pero no tiene dinero para sacarse el carnet. Hasta aquí todo correcto. O que no tiene tampoco dinero para pagarse un curso para recuperar puntos y ha perdido los puntos del carnet, ¿no? Uh-huh. Pues no. Y que ya mismo el tour del Santiago Bernabéu va a incluir el itinerario para visitar una autoescuela en Ocaña, en Toledo, porque hasta allí a 70 kilómetros de Madrid, nada más y nada menos que se desplazan jugadores del Real Madrid. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, pues se me queda el cuerpo torcido. ¿Y por qué se desplazan allí? Pues precisamente para renovar los puntos del carnet que pierden cuando revientan los radares con sus super Audis o super cochazos de gama alta. Y bueno, el dueño de la autoescuela, al parecer, es que les ofrece facilidades, que nadie les moleste y además no les cobra. Hombre, yo creo que el tema del dinero no es algo que les preocupe, sobre todo cuando revientan los radares con sus Lamborghinis y sus Ferraris y estas cosas. Se lo que pasan por el arco del triunfo. Yo creo que va un poco más por el camino de que son quizá un poco permisivos, un poco laxos a la hora de examinar, no lo sé. Pues sí, según la competencia, y yo me la creo, no sé por qué. No sé. Los jugadores van allí porque se hacen la fotico con los dueños, no hacen el curso y además eso, además de no hacer el curso, es que parece que se lo regalan ya hecho. No lo sé. No vamos a decir esto. No, pero vamos, que parece ser que según la preguntaremos a nuestro amigo Sergio, no vamos a decir el apellido, sí. todos sabéis quién es. ¿Qué jugador del Real Madrid? ¿Jugador del Real Madrid? No, claro. Bueno, tampoco, no podemos dar tantas pistas. Ah, bueno, es verdad. Bueno, ya, al final no van a pillar, de verdad, ¿eh? Él vive undercover, creo que es en el puerto de Santa María, lo que pasa que... Oye, yo ya, si nos meten en la cárcel... Si esta gente, no, si estos oyentes quieren un cotidiano semanal, nos van a tener que pagar la fianza. No vamos a poder desvelar más información, pero bueno, Sergio, tú sabes quién eres. Hombre. Nos sigue debiendo esa pelota firmada. Y una foto. Sí, una foto con los dos. Porque si no, no te sale. Y bueno, digo yo, qué chollazo, que encima de que no pagan un duro como ningún famoso, porque vamos, aquí están los jugadores de un equipo de fútbol, pero es que ningún famoso en ningún lado paga nada. Les regalan coches. Y ya lo último que me quedaba por ver era esto. Que les regalaran ya una autoescuela. Esto sí que es marketing para autoescuela, ¿eh? Esto es lo que hay. Esto, bueno, pues, yo, vamos, hay que reconocer que es un enganche total para la autoescuela, claro. Hasta aquí llegamos esta semana. Os dejaremos en el blog un par de vídeos que hemos encontrado por ahí. Uno de Amaral. Que ha dado mucho que hablar también, ¿no? Sí, bueno, ha dado mucho que hablar. Sé que hay grandes fans entre nuestros oyentes de Amaral. Y el videoclip Ratonera. Bueno, pues lo dejaremos por ahí por el blog. Otro vídeo musical, pero en esta ocasión es un sacerdote que se arranca, se ha vuelto loco con el Aleluya. Bueno, totalmente. Bueno. Se ha arrancado por Leonard Cohen, ha cantado el Aleluya, ha cambiado un par de cositas ahí en la letra, pero bueno. Qué voz. Y faltaba ahí una guitarra eléctrica. Bueno, yo lo he escuchado, esperaba otra cosa más potente, pero... Bueno, claro, le faltaba la guitarra eléctrica, pero no, es que en mitad de una boda tampoco... Le faltaba la voz de Leonard Cohen. Hombre, pero muy bien, ha tenido ahí un puntazo. Yo, si hubiera curas así, iba más a misa, vamos. Seguro, a escuchar música. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo pues no puedo dejar pasar la oportunidad de recordarte a ti, oyente, que la semana que viene, ¿no? La siguiente, es decir, dentro de 15 días a partir de que escuches esto, tienes un evento. Un montón de eventos repartidos por toda España. Si vives en Madrid, o vives en Granada, o en Santiago de Compostela, no hace falta que vivas allí, simplemente que te puedas desplazar allí, que te pille cerca. En Madrid hay una podcast y tapas, creo que lo han llamado tapas así. Y podcast, tapas y podcast, en Granada la Japod, y en Santiago de Compostela. Pues va a ser un encuentro podcastero, del que no tenemos muchos más datos. Esperamos la semana que viene poder daros mucha más información. Yo ya sé que va a haber allí un grupo de... No voy a decir solo en Santiago, en cualquiera de los tres sitios va a haber un grupo nutrido de podcasters. La verdad es que está muy bien repartido para que abarque toda España. Fíjate, norte, centro y sur. O sea, fíjate que se pierda esto... Fíjate qué bonito, qué sincronicidad, qué bonita, ¿verdad?, forma de acercar el podcasting en tres ciudades al mismo tiempo en toda España. Que la gente pueda ir, acercarse, a ponerle cara a gente que sigue por Twitter, a gente que escucha en podcast y no sé. Y que os apuntéis, que perdáis la vergüenza, que todos somos amigos y que ya vais a ver que un montón de gente maja hay en todos lados. Nosotros, por ejemplo, hace un par de semanas hemos podido desvirtualizar al señor Rafius, que estaba por aquí para una historia suya con la universidad, unas cosas que le venía aquí. Y bueno, de fuera de series, también a nuestro querido Jorge, que es seguidor de Cotidiano, cada mañana se cabrea escuchando los lunes. Sí, sí, se pone como una moto, llega tarde al curro. Nos encanta formar parte de su checklist semanal en el de insultar al despertador, llegar tarde al trabajo y escuchar Cotidiano. Bueno, impresionante. Y saludamos también a los oyentes emigrados, que sabéis que os llevamos en el corazón muy dentro. Y... Porque a fin de cuentas os habéis ido para buscar una vida mejor Hay mucho expatriado por ahí. Y ahora recientemente ha habido también un oyente nuestro que se ha ido, así que ánimo. Y bueno, a todos aquellos que nos oyen desde zonas remotas, sí, sí, como Estambul y otras ciudades también bonitas, muy lejanas. Sí, sí. Que nos regalan unas fotos. Que nos pasean por Estados Unidos así de cualquier forma y que nos enseñan playas y nos enseñan sitios. Yo esta semana me he paseado por unos sitios. Yo esta semana, o sea, me noto yo que han cocinado conmigo. O sea, sí, me noto yo más bronceada. Como que sin haber pisado en la playa, yo creo que alguien me ha llevado. A mí me huele el pelo a sofrito de arroz para toda la semana. Entonces no sé lo que hacen con nosotros. A incienso de Semana Santa. Esta semana sospecho que sí, que va a ser así. ¿Te parece que lo dejemos aquí? Bueno, si no nos detienen la semana que viene, aquí estaremos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No sé si hemos comentado desde el Juego de Tronos. Íbamos a hacer unos comentarios al final del episodio hablando de cómo. Pero ha vuelto Juego de Tronos y nosotros íbamos a empezar ya con nuestro podcast de series, que íbamos a empezar a hablar de estas cosas y no hemos comentado nada. ¿Pero cuándo íbamos a empezar? Los que han vuelto, pero los que han muerto, que si los dragones, que si las cosas. Vamos a ver, tú no puedes venir aquí después de haber estado todo el día sin haber tocado el guión, que he tenido que hacer yo la intro, que ya verás mañana la bronca que me va a caer, que si tú no tienes la voz varonil de mano o lo que sea. Pero eso te pongo yo unos efectos. Oye, ahora aquí y parece, bueno, lo que tú quieras. Que yo he hecho lo que he podido, que ya lo siguiente yo ya veo que vamos a tener que grabar aquí por separado y esto ya es la crisis, ¿eh? O sea, yo ya veo que esto vamos a tener que grabarlo por partes y esto ya va a ser el acabose. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.